Bueno, pues han terminado también dos, o están terminando dos de los grandes torneos del año, diría yo. Uno ha sido el Tata Steel, con el impresionante triunfo de nuestro seguidor en Facebook, Magnus Carlsen, desde el Sí, cual la lo verdad es que saludamos. estupendo, ¿no? Y Magnus, es ¿no? impresionante, ¿no? Ahí está con un rating de 2.871. Creo, Gonzalo, que lo podéis ofrecer ahí un pequeño contrato en Villa García, en quinto tablero, yo creo que podría jugar bien en Primera División de Honor, Sí, ¿no? A lo mejor le pagamos un paquete de pipas para cada ronda. ¿eh? Bueno, igual firma, igual firma. No hace falta ya el paquete de pipas. Y bueno, espectacular, ¿no? La verdad que disfrutamos mucho, incluso desde aquí, pues no sé si habéis visto y disfrutado las partidas, pero a través de la página oficial se podía seguir en directo el vídeo y también las partidas. Bueno, impresionante todo, desde aquella partida tan bonita que hubo de Anán al principio contra Aronian, que le ganó casi una miniatura, ¿no? De veintipico jugadas, a Carlsen arrasando a Nakamura, pues ahora en la antepenúltima ronda, a Yifan Hu incluso haciendo tablas a Bisbatana Anán y jugando genial en las últimas rondas. Y bueno, primero Carlsen, segundo Aronian, tercero Anand. Y nada, nos ha quedado un torneo precioso. No sé si lo habéis seguido alguno de vosotros, pero yo he disfrutado casi como nunca en un torneo de estos de los grandes maestros. Bueno. Sí, desde luego, yo creo que los torneos de los últimos años donde hubo más victorias, ¿no? Hubo más lucha que otras veces y desde luego Carlsen con una performance de 2.900 y pico, ¿no? Que hizo un torneo espectacular. Sí, no, yo también lo estuve siguiendo bastante y bueno, incluso los fines de semana cuando podía por la tarde seguir las partidas, la verdad que da gusto porque ya no solo sigues a partidas de 14 grandes jugadores, ¿no? En el grupo A, sino que el grupo B, el grupo C, hay partidas muy buenas, ¿no? Que, vamos, la verdad que hay 14 jugadores por cada grupo que son geniales, ¿no? Y puedes ver mucho ajedrez entretenido. El software está muy bien, que puedes tener el análisis de Houdini en directo, Sí, puedes tener el vamos. vídeo, está muy bien, o sea, te da muchas posibilidades y mucho juego para pasar unas horas con unos amigos, o viendo tú, o Sí. bueno, es eso, disfrutar del ajedrez. Y bueno, hay que decir de lo de Carlsen, ¿no? La verdad que poco queda que decir desde chico. Sí, un momento que Lo está haciendo genial y bueno, a ver qué récord marca, ¿no? Con el tema del Elo bueno, su y con clave la lucha. ahora está en a la final de marzo, ¿no? Que tiene Sí, en abril tienen que jugar el Campeonato del Mundo, Sí, bueno, el clasificatorio para jugar contra Nan, ¿no? bueno, sí, entonces a ver, porque en principio, claro, todo el mundo apunta que Carlsen tiene que jugar contra Nan y tiene que desbancarlo. Yo Pero sé, bueno, yo creo que sí, ¿eh? ahí está el Gelfand, que es una No, máquina pero jugando ahí. la verdad es que es de admirar de Carlsen la lucha que tiene, ¿no? Sobre todo lo está demostrando, quizás sea su juventud, no sé si será eso o ya es su carácter ojalá sea su carácter para todo para el resto el resto de los años que le quedan en ajedrez, vamos, en la élite. Y no sé, las partidas, la verdad que las lucha, las da mil vueltas y bueno, esa pequeña ventaja o esa ligera ventaja que él tiene muchas veces en los finales los sigue luchando y le da una vuelta. Muchas veces con otros jugadores que se pueden decir, ¿no? Como son Leko, incluso el Gelfand mismo, no ves esa intensidad, ¿no? En las partidas, pero en las suyas sí que lo ves. Ves partidas de 80, 90 jugadas que ha revuelto y al final o acaba ganando o hace tablas, pero porque el otro se ha defendido de la mejor manera, ¿no? Sí, había uno incluso, no me acuerdo cuál fue, en la que él llegaba a perder hasta dos peones, tira dos peones La de por Karjaki, ¿no? ataque, la de La del final de Karjaki, Karjaki, en ese lo vi efectivamente. yo en directo, es Sí, fantástico. sí, sí, sí. Hace la única maniobra que se puede hacer, o sea, entregar dos peones para luchar, para comerse el alfil Sí. de Karjaki y bueno, parece que hay una secuencia de tablas y tal, se comentaba en el chat, Sí. pero es genial, ¿no? Hacer eso, o sea, aparte lo ves en el vídeo, que tenía mucho tiempo para pensar y él estaba, pues eso, en una posición relajada, el cuerpo todo relajado, pero al mismo tiempo pensando en cómo ganar ese final, ¿no? Con el cuerpo clavado y pensando y queriendo ganar. Entonces, eso es de admirar también, ¿no? Sí, la verdad que brutal, Para ¿no? él, que nos da satisfacción al público, como soy yo, un aficionado más y muchos más que habremos visto sus partidas, nos da gusto, ¿no? No pensamos, bueno, va a hacer tablas o lo que sea, ¿no? Sí, ahí tenéis, podéis oír de fondo, pues además de ver las partidas todavía, bueno, la página oficial, ¿no? De datasteelchess.com o a través del enlace de Tabla de Flandes, podéis ver, seguir viendo las partidas y oír, pues bueno, pues como Carlsen, parte es curioso oírle hablar, que prácticamente con esa expresión que tiene, parece que dice, no, si esto, yo no hice nada, yo fui ahí moviendo y nada, tuve que pelear al final, pero bueno, nada. Un poco de suerte y fuimos tirando. La verdad que es impresionante, impresionante verlo, por recordar lo que ha sido la clasificación final: Carlsen, Aronian, Anand, Karjakin, Lecco, Nakamura, Arikrishna, un gran maestro que indio que ha jugado mucho por aquí por España, Giri, el chino Wang, Bangueli, Kifan Hu, Fabiano Caruana, quizá un poco la pequeña decepción, decimosegundo, Lamy y Sokolov. En el grupo B, ahí teníamos a Richard Report, que el que estuvo a punto, el joven este que digo, tiene 17 años, de clasificarse para el grupo, porque sabéis que el que gana el grupo B se clasifica al año siguiente para el grupo A, pero sin embargo ganó el alemán, el gran maestro Neidich. Segundo, Richard Report. Tercero, Jan Smit. Movsesisian quedó cuarto. Dubov, Edouard, Timan, Tibiakov, Turov, Van Kampen, Neil Grandelius, Nikolic y Patov, el que fue español durante un tiempo, y Ernst quedó de último. Y curioso, el grupo C, en el que estaba plagado también de mujeres y de niñas, porque ahí ganó, hay un durísimo enfrentamiento hasta la última ronda entre el gran maestro Peralta, el argentino, y Brunello. Estaban empatados a 10 puntos al llegar a la última ronda y al final Peralta hizo tablas muy rápido y Brunello, sin embargo, peleó, ganó y se proclamó campeón. Ahí teníamos además a varias mujeres y destacar a Alexandra Gorjakina, la jovencísima de 15 años, gran maestra femenina, 2.402 puntos de Elo y que este verano la vimos proclamarse campeona de Europa. Sub-18 por delante de nuestra maestra FIDE, Amalia Aranaz, ¿no? Y bueno, está invitada aquí y bueno, quedó decimosegunda. Supongo que era un torneo duro, pero bueno, podéis ver las fotos de su cara de niña, debe tener 15 años recién cumplidos y bueno, ahí peleando en el Tata Steel, ¿no? Bueno, pues esto fue el Tata Steel y lo otro que está jugándose, que también tiene un nivel a lo mejor un pelín peor, pero también es impresionante. Es el Threadways Gibraltar Chess Festival, que encima este año es brutal la participación, el nivel de juego y la de actividades paralelas que hay. Está habiendo, bueno, no sé, cuatro torneos creo que son, el de maestros, el Challenger A, B, Amateur A, Amateur B. Más luego ha habido torneos Blitz por equipos y bueno, en total, yo ya no sé cuántos jugadores hay, pero brutal. Y tenemos ahí a nuestros dos gallegos, a Iván Salgado y a David Lariño, que bueno, nos están haciendo vibrar. No sé si estáis siguiendo alguno de vosotros, pero No, yo lo seguí bastante menos, pero sé que está Salgado arriba por ahí, ¿no? De primeros por ahí y está bien. sí, bueno, Iván, tenemos resultados hasta la novena ronda. Estaban jugando ahora mismo la décima, que no hemos podido todavía cerrar. La semana que viene cerraremos. Pero bueno, estuvo jugando muy por arriba. Ganó todas hasta perder contra el gran maestro Liem Ly Quan, el mejor jugador de Vietnam. Y luego, pues se enfrentó nada más y nada menos que David Navarra haciéndole tablas contra Michael Adams haciéndole tablas. Y bueno, ayer jugaba contra José Carlos Ibarra. En una partida un poco extraña, yo solo vi el final, en el que hacen tablas en 17 jugadas, Iván tiene pieza de más, tiene alfil, pero le han hecho una extracción de rey, yo creo que hay ahí tablas por Sí, repetición. una repetición que, bueno, si Iván se va y se queda la pieza de más, va a pasar apuros, ¿no? Incluso no sé si estará peor. Entonces tiene que aceptar la repetición. Y hacen tablas rápido y bueno, está disputando pues en este momento en la décima ronda pues ahí muy arriba también estamos, no sé, en las primeras mesas. David está en la mesa número 11 jugando contra un maestro internacional, Grigoli Oparin. Y bueno, esperemos que no solo además está subiendo pues su elo, que sabes que le ha dado un buen golpe durante este verano, subiendo 10 puntos y una performance 2.669 que puede todavía subir hoy un poco más. Ahí hay también pues el otro gallego ilustre jugando aquí en nuestra liga, además David Lariño, que también le fue bastante bien, de hecho volvió a superar los 2.500 puntos de elo, con lo cual bueno, ya es evidente su título de gran maestro. Y bueno, tenemos un pelín más abajo, con creo yo a 5.5 o 6 puntos. Y bueno, también jugando, haciendo un buen torneo. Está jugando ahora contra Iturrizaga. Iturrizaga, sí. Sí, y jugador venezolano, colombiano. Ha hecho tablas contra Daniel Friedman, el alemán. Le ganó al gran maestro polaco Darisław Swierz. Y a Bellón le ganó ayer también. Y acaba de ganarle a Bellón ayer, ¿no? Bueno, sí. Subiendo también ahí 9 puntos y de hecho tenía elo 2.497, ya ha pasado la barrera de 2.500 durante el torneo y cerrará el torneo pues con más de 2.500, confirmando su título de gran maestro. Ha habido ciertas sorpresas porque Vasily Ivanchuk, que era el primero del ranking, pues empezó con tablas contra el alemán Hristo Zigurich, un jugador de 2.200, y luego ganó todo, pero bueno, ahí hizo tablas con Li Kuan, hizo tablas con el gran maestro búlgaro Kirill Georgiev, le ganaba ayer a Mucichuk y ahora está jugando contra la China Sue Zhao, y bueno, está jugando en la tercera mesa. El título pues estará ahí entre, seguramente, Maxime Bessières-Lagarde, Nigel Short o Nikita Bitugov. Pues no sé si alguien se puede colar más, pero supongo que por ahí andará, ¿no? Sí, bueno, ahí estarán, ¿no? La gran sorpresa parece que es Alexei Sirov, que bueno, lleva 6 puntos, ha perdido varias partidas y bueno, no, bueno, perdió una en concreto y tuvo varias tablas, ¿no? Y bueno, quizás es el resultado más sorprendente, ¿no?, del torneo. Lo demás, bueno, más o menos. La verdad que es un torneo, como decías, muy duro, en donde hay casi, no sé cuántos titulados exactamente, pero bueno, hay más de 100 jugadores muy fuertes y bueno, y ahí cualquiera puede ganar a cualquiera, ¿no? Ya lo vimos desde las primeras rondas, que Ivanchuk y Kansky pues cedían tablas en la primera ronda y otros jugadores pues, 400 puntos menos de elo, pero claro, igualmente son jugadores fuertes, ¿no? Que en cualquier momento pueden hacer un buen resultado. 247 jugadores en el torneo principal y debe haber allí fácil, no sé, 600 jugadores entre las diferentes categorías, lo cual hace un torneo espectacular, que lo tenemos aquí relativamente cerca y que, bueno, si algún día pudiéramos ir, seguro que el ambiente es absolutamente espectacular. Bueno, pues, no sé si tenéis alguna cosa más. Bueno, por comentar, recientemente acaba de terminar el noveno Panamericano por equipos, que bueno, lo comento a coalición de que, bueno, estaba nuestro compañero y buen conocido en Galicia, Daniel Rivera, jugando con su selección en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, y allí se fue Daniel a jugar con la selección de Uruguay, ¿no?, el noveno Campeonato Panamericano que se disputó estos días atrás. Desde la semana pasada se viene disputando, desde el día 23 hasta ayer que se jugó. Y bueno, es un torneo un tanto peculiar, fue, porque bueno, quizás no sabemos si por... Ya me nos contará Daniel cuando vuelva, ya me lo contará. No sé si es por la crisis o por qué, pero bueno. Solo jugaron 4 equipos de toda América, ¿no? De todo el continente y bueno, pero la verdad que los 4 equipos que eran, pues eran bastante fuertes, ¿no? Se jugó un cuadrangular donde jugaba Estados Unidos, Cuba, Brasil y Uruguay, ¿no? Uruguay parecía ahí un poco también la invitada de honor, porque bueno, la pero verdad que las tres potencias de... Seguramente las mayores potencias, ¿no? Sí, lo que voy a decir, ¿no? Las tres mayores potencias, por lo menos, quizás faltaba Venezuela o alguna otra, ¿no? Pero, o Argentina, ¿no? Pero bueno, No sé exactamente por el por qué. No accedieron, no fueron a jugar, porque era un sistema abierto, ¿no? Es como una olimpiada prácticamente, donde pueden jugar todos. Pero bueno, jugaron un cuadrangular con eso, con Estados Unidos, que es una potencia mundial, faltándole, bueno, pues jugadores como Nakamura o Kansky, que estaban jugando en Holanda y en Gibraltar. Después Cuba, que es un equipazo, ¿no? Que ha estado entre los 10 primeros en las últimas olimpiadas, como Estados Unidos. Y Brasil, ¿no? Que es un equipo también muy fuerte. Y bueno, luego está Uruguay, que es de destacar que, bueno, que con quizás pues un equipo un poco más inferior, ¿no? Que los demás, pues bueno, fue ahí a luchar. Y bueno, por comentar un poquito los resultados, la clasificación fue claramente ganador, fue Estados Unidos, que ganó cuatro encuentros y solo empató dos, uno contra Brasil, me parece, déjame confirmarlo. Sí, uno fue contra Cuba. Y el otro lo empató contra Brasil, ¿no? Fueron los dos seguidos. Pero bueno, con autoridad ganó los encuentros, ¿no? Ganando pues a Uruguay por 4-0. Porque era un cuadrangular que se jugaba doble vuelta, ¿no? Ida y vuelta. Para hacer seis rondas en total. Y bueno, en una contra Uruguay ganó 4-0 y en la otra le ganó 3-1, ¿no? Y bueno, eso. Ganó destacadamente. Segundo fue Cuba. Que también ganó tres encuentros. Empató uno y perdió dos. Perdió curiosamente uno contra Brasil y otro contra Estados Unidos, ¿no? Quizá el de Brasil fue más anecdótico, pero ya digo, Brasil también llevaba un equipo muy fuerte. Quedando tercero Brasil con dos victorias y dos empates. Y Uruguay quedando última en el último lugar, que es donde salía. Quedó con solo un empate, ¿no? No consiguió ninguna victoria. Pero bueno, también hay que reconocer que Uruguay quizás tenía el equipo claramente más inferior a los demás, pues que en cada tablero no sé si le quitaban 200 puntos a cada jugador, excepto en el primero, que Andrés Rodríguez tiene 2.500, pues yo creo que en los demás tableros a Uruguay le quitaban 200 puntos o más en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, si es meritorio, Daniel en concreto, en particular, sus resultados fueron buenos, hizo tres tablas, jugó cinco partidas y hizo tres tablas contra jugadores muy superiores a él. Y bueno, buen torneo por su parte y por parte del Uruguay. Y bueno, simplemente era un comentario, ¿no? Más. Sí, bueno, hizo tablas contra el gran maestro americano Alexander Landerman, contra el cubano Reinaldo Ortiz y contra el brasileño Rafael Di Bernardino, que le sacaban, pues, Alexander les quitaba casi 300 puntos de Sí, de él, 200 y pico a 300, sí. Y bueno, no bueno. jugó mal las partidas que perdió. Quizás alguna pudo hacer algo más, pero bueno. Bueno, quizás también la falta de juego de Daniel, que solo juega la liga y poco más, pues bueno, le pasaron Bueno, factura, ¿no? En un torneo de tan alta competición y tan fuerte. lo mandaste allí a que se rodara para la Liga Gallega, ¿no? Eso Bueno, es, eso es. está ahí Que eso, se para cogiera la Liga Gallega. experiencia, así me gusta. Coge Ahora que experiencia me con toca, me toca. esos americanos y tal, y luego ya vendrás por aquí a jugar una Claro. partida de verdad. Eso es, eso es. Bueno, pues nada, buenas noches a todos. ¿Qué tal, Gonzalo, tu experiencia aquí en la radio? Ah, muy buena. Muy bien, No. bueno, pues ya sabes, gana otra vez y venimos otra vez aquí todos. Lo intentaré. Ahí está. Bueno, pues nada, buenas noches, David. Un saludo, hasta luego. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches. Venga, buenas noches, Juan Jesús. Buenas noches y buena suerte a todos en la jornada. Venga, nos veremos la semana que viene en la cuarta ronda en la Liga Fantástica también de Radio Jerez Profano.